Nos vamos a ir directamente al tema. La verdad que estamos muy contentos de recibirlas. No lo anunciamos, no sabemos anunciar los temas al principio del programa, pero qué mejor sorprenderlos, valga la redundancia, con esta sorpresa. La verdad que es una alegría para nosotros que estén acá primero y después lo charlábamos fuera de micrófono, el proyecto en sí. ¿De qué estará hablando? Son 8 cineastas de acá de la provincia que se han lanzado un proyecto colectivo, una película colectiva, y le vamos a pedir que, bueno, que se presente. Con nosotros está Damaris, Karina, Maru y Alita. Buenas tardes. Hola. Hola. Hola, buenas tardes. Un gustazo estar acá. Qué gustazo. ¿Qué preguntarle? Lo charlábamos recién fuera de micrófono. Hacer cine, en este caso son 8 cineastas, ¿no? Un proyecto, la verdad, que es muy, muy rico, porque, bueno, conjuga esto, ¿no? El trabajo colectivo y la producción local, ¿no? ¿Cómo viene esto? ¿Cómo? Cuéntenos. Bueno, acá estamos un grupo de las... Somos 3 en realidad, 8 son las que dirigimos, entonces eso es 8, porque son 8 historias de 8 mujeres, pero el grupo somos más. Y los que se van sumando en cada uno de esos cortos, que bueno, gracias a eso un montón de personas que les ha reinteresado el proyecto y, como te comentábamos, que están sumándose a colaborar con nosotros y a poder hacer esto. Así que, bueno, surgió así, como esta necesidad y este momento de decir: hay cosas que queremos contar, hay cosas que queremos decir, y un poco hasta casual en un punto en la temática, digo, fue como juntarnos y decir: hagamos una película. Y de repente, al ser mujeres, nos dimos cuenta que nuestras películas eran de mujeres y eran de historias que le pasaban a mujeres, y entonces como que ahí fue como tomando forma la identidad de este proyecto que ahora tiene nombre como 8 días a la semana. Ahí está, entonces son 8 historias, ¿no? Dirigida y contada por ustedes. Y bueno, ¿cómo hacen para conjugar esto? ¿Qué es lo que tiene de común o no tiene nada en común estas historias? Sí, en un principio nos unen los días de la semana. Entonces cada una de las historias desarrolla justamente una historia en un día de la semana distinto. Y después, como 5 para el peso. Como parecido para el peso. Claro, sí, es la misma estructura. Exactamente, lo mismo. Y después nos pasó que teníamos un tema original que era piletas. Después, bueno, fuimos mutando, nos pusimos otra consigna que era la búsqueda y la espera. Y ahora pasó naturalmente que tal vez la búsqueda y espera quedó un poco disuelta ahí, pero encontramos que nos une la temática, que son historias de mujeres. Son todas historias protagonizadas, como decía Damaris, por mujeres, y son todas historias que nos resultan cercanas. O sea, son mujeres de mendocinas, son mujeres que de algún u otro mujeres modo... Mujeres trabajadoras, madres solteras. Todas, y entonces son todas historias de las mujeres cercanas que tenemos y de lo que nos pasa cotidianamente. Y eso es lo que nos une a nosotras y une estas historias en esa película. ¿Y cómo surge esto? ¿Se conocían de antes? ¿El proyecto se dio, digamos así, o cómo fue? Y nosotras sí nos conocemos de antes. En realidad somos un grupo de amigas. La mayoría, algunas más amigas que otras, pero en realidad sí nos conocíamos todas de antes. Hemos trabajado juntas muchas, en muchos trabajos. Y surgió así, de la necesidad de contar algo, decir, ¿por qué nosotras no hacemos una película? Fue como de un día nos juntamos y dijimos: che, ¿qué hacemos? Y hago una película. Pero más allá fue, de eso, fue como esas juntadas en el asado, salen un montón de cosas, pero esta tomó vuelo. Sí, más o menos. A nosotros nos reúne el pádel y jugamos pádel. Y entonces, en una reunión de pádel, surgió lo de la película. Pádel y cerveza. Y entonces ahí, justo entre terminar el pádel y comenzar la cerveza, era bueno, ¿y qué hacemos? Una película. Y eso, que en un principio surgió así, tan espontáneamente, y puede entenderse como de forma relajada y superficial, después fue adquiriendo densidad, porque nos dábamos cuenta al escribir cada una de nuestras historias y compartirlas, que había mucho que estaba ahí latente, que estaba pulsando, y que no le estábamos dando espacio. Que de pronto ahora éramos conscientes de que no teníamos ese espacio, de que nosotras no nos estábamos dando la oportunidad de ese espacio, y el medio de algún modo también, bueno, como el sistema todo, nos lo estaba coartando esa posibilidad. Entonces, bueno, creo que eso nos animó y nos impulsó y nos comprometió también con hacer esta película. Ahora creo que para todas es más allá del placer de trabajar juntas o de hacer esas historias visibles, es el compromiso que asumimos, bueno, de llevar adelante eso. Yo creo que además de, bueno, como una cosa que va decantando en el tiempo. O sea, en un comienzo tal vez es como un deseo al aire o más individual, o de algunas que tal vez tenían historias escritas o se animaban a dirigir. Hay otras como yo que hasta ahora no tenía una historia escrita ni había dirigido. Entonces es como la primera oportunidad de abrir ese espacio, explorar eso. Y también me parece como importante destacar este momento histórico político que estamos atravesando. Que todas, bueno, somos trabajadoras audiovisuales y tal vez ahora más que nunca a nivel como mujeres, como trabajadoras, hacer esta película de modo muy independiente, sin esperar ningún tipo de subsidio, sino, o sea, todo lo que venga, todo lo que ayude, por supuesto que estamos moviendo un montón de mecanismos y herramientas para que esto sea más fácil de realizar, ya que es algo complejo y caro incluso. Pero bueno, la colaboración que podamos tener es bienvenida, pero de todos modos es como un momento de una necesidad de decir algo, de hacer algo, de manifestarnos haciendo esto. Entonces, más que nunca y más que nunca hacerlo. Impresionante. Bueno, como decía la compañera, tiene un montón de aristas, ¿no? Lo reflejaban recién también, decir, bueno, no es solamente juntarse a ese trabajo colectivo, sino que implica ahí una postura política, ¿no? Fuertemente, a sostener, bueno, cómo se sostiene, digamos, cómo se sostiene este trabajo colectivo en el tiempo, cómo lo han vivenciado hasta el momento, y más allá de ser un proyecto específico que tiene que ver con la película, si es un camino político, cómo lo ven como camino, como construcción política, la construcción colectiva. Yo creo, ¿no?, que de todos modos somos muchas, somos 13 y la experiencia de vida de cada uno es muy distinta, y bueno, obviamente el trabajo colectivo posibilita que se den esas libertades individuales, pero creo percibir que entre todas hay sí una intención de reflejar una incomodidad general que no tiene que ver solo con el género, que tiene que ver con la situación que atraviesa el país, pero también con la situación que cada una enfrenta en lo cotidiano, laboralmente, socialmente, incluso familiarmente. Sí, estamos todas atravesadas por conflictos de distinta índole. Nos da resultado en casos particulares de cada una de nosotros salir a apoyar a nuestras compañeras en situaciones difíciles de trabajo o en situaciones difíciles en lo familiar, en lo vincular, y nos ha tocado. Entonces también es un poco trasladar eso a esta película y esto de ponerle voz a lo que nos está pasando, que nos está pasando como país y nos pasa a cada uno en nuestras casas. O sea, es desastrosa la realidad del país. Y parece que en algún momento que habláramos de algo lejano, algo que ocurre en Buenos Aires, y resulta que nos ocurre a nosotros en el pequeño ámbito, cada una trabaje en lo que trabaje, eso está. O sea, eso lo vivimos. Entonces es como la necesidad de hacer que nuestro pequeño universo efímero, que es esta película, que es este colectivo en función de esa película, funcione y nos encuentre acompañadas y sosteniéndonos unas a las otras en lo que concierne a este proyecto puntualmente y a la vida de cada una de nosotras. No queremos hacer como lo que pasa en el resto del país o en el resto del cine, que esto es un trabajo y esto es la vida. O sea, somos individuas con vida y con trabajo. Y entonces, y bueno, y queremos que sea lo mejor en todo sentido para todos. Sí, genera una intriga. Sí. Y al margen, sí, bueno, de que por supuesto que hay como una intención política que sobre todo nos motiva o nos apuntala para hacer esto, no por eso descuidar lo estético, o sea, todo eso también, digamos, va de la mano. nuestro modo de laburar es desde el audiovisual y es desde donde podemos dar un mensaje, defender algo, dar una idea, cambiar una imagen, por ejemplo. Todas hemos trabajado en películas o publicidades o diferentes formatos dirigidos por hombres y generalmente, no siempre, no todos, pero generalmente hay una visión de la mujer también que muchas veces uno no está a favor y a veces te encontrás laburando en algo porque no te queda otra a nivel realmente poder elegir el laburo. Pero bueno, otras veces nos pasa que eso, se pone un rol de mujer que no nos interesa seguir repitiendo. O sea, entonces, más que nunca tratar de escribir algo, mostrar algo desde nuestra mirada, por lo menos. Que hasta ahora, al menos en Mendoza, una película hecha por muchas mujeres así no se ha hecho. Es la primera que hay. Y bueno, ojalá nos vaya bien y ojalá nos salga. Y por supuesto que todo el tiempo también, al menos a mí, supongo que a todas o a varias, nos provoca una suerte de enfrentarnos a nosotras mismas ante diferentes situaciones, ante gestos, ante cosas cotidianas, ante acciones, también de cómo cada una está como así chipeada, tiene como el chip de actuar de tal o cual modo, o sea, o bueno, qué sé yo, el machismo es algo que también nos realmente no hemos criado todas bajo esa. O sea, es como muy fuerte, muy difícil escaparle. Uno todo el tiempo está en revisión, con cuidado, pero bueno, creo que cada vez por suerte hay como más conciencia y parte de esa conciencia para nosotros es al menos poder hacer esto. Excelente. Bueno, me quedaba con llevándola y sacándola un poco de específico de la película y que tiene que ver mucho, mucho que ver el paro internacional de mujeres, ¿no? Este miércoles. Paramos todas, paramos todos, ¿no? Me parece que es una gran lucha que ustedes nos están enseñando, como decía la compañera, todos estamos formateados en esta cultura machista, patriarcal, y qué pensaba, ¿no? Qué bueno que se den desde todos los ámbitos, ¿no? Muchas veces pensamos en referentes políticas, en mujeres, ¿no? Y bueno, están ustedes dándonos una demostración que en todos los ámbitos tiene que haber esta pelea, esta disputa, ¿no? Esta disputa de sentido. Eso por un lado, digamos, ponerle un párrafo por ahí, por el otro, por lo que me cuentan es como que no pensaron en quién edita, a ver quién usa las cámaras, bueno, quién tiene tal contacto para hacer una película, sino como que fue la necesidad, ¿no? La necesidad de contar, la necesidad de expresar y de lo colectivo, bueno, se van a ir dando las cosas, como que se van dando. ¿Cómo va ese camino también de que se van dando las cosas, de que obviamente necesita una visión estética, necesita equipo, el audiovisual tiene su gran costo, ¿no? Bueno, ¿cómo va ese camino también en relación a esto, Ale? Bueno, justamente una de las cosas que viene pasando a raíz de nuestros compañeros y compañeras que se fueron enterando de este proyecto es que se han sumado un montón de personas a querer colaborar. Y en eso nosotros ya filmamos el primer corto, que filmamos, y un montón de personas que fueron sumándose. Incluso tenemos como hasta la enorme placer de poder contar con gente sumamente profesional que hace su laburo excelentemente bien y que están poniendo su tiempo y sus equipos y su trabajo ad honorem, por así decir, para este proyecto, porque creen en el proyecto y quieren sacarlo adelante. Entonces, en ese sentido, también eternamente agradecido a todos los que se están sumando y que podemos contar con ellos para hacerlo. Pero sabemos que, digo, nosotros no estamos pagando eso, pero es tiempo, son equipo, son un montón de cosas que un montón de personas están poniendo para este proyecto. Entonces, eso es como muy valioso de poder ver de que no es algo que, bueno, nada, sino que se están comprometiendo porque creo que ven ese compromiso en nosotras también. De todas formas, eso nosotros tiene una intención política, porque claramente está demostrando un proyecto que no es para ustedes, sino que es para todos. Claro, digamos, sí. ¿No? Sí. Y más allá de eso, ahora que hablabas de recursos, lo que cueste y demás, nosotros tenemos intención de que hayan personas que tienen decisión también y voluntad política o económica, digamos, y que quiera colaborar con el proyecto, digamos, y que quiera sumarse a esta instancia, digamos, de realización y demás, siempre y cuando respetando la libertad que hemos podido crear entre nosotras de poder contar estas historias. Pero digo, estamos muy abiertos a que puedan sumarse organismos gubernamentales o privados, digamos, tenemos la intención de que así sea, de que si ellos ven en este proyecto se también empiezan, digo, hay una conciencia que no es solo nuestra, hay un montón de incluso empresas que están empezando a cambiar su forma. No tendría que ser, si quieren o no, lo tendrían que hacer. Lo tendrían que hacer. Sí. Bueno, yo creo que también hay una decisión política en enfrentar justamente el proyecto de esta manera. Y entonces no esperar, primero, no depender del Estado, de las líneas de financiamiento del Estado, no atravesar esos procesos casi traumáticos que implica en este tipo de proyectos y la demora. Y es una urgencia, porque esto es ahora ya, está dado por la coyuntura, o sea, es que es ahora, no sabemos si mañana, si pasado, es ahora, lo tenemos que hacer ahora. Y esa es nuestra decisión. Y asumimos el costo incluso económico, pero como equipo, no individuos. Ahí eso me parece que es la mayor decisión política. Entonces nos desprendemos de nuestras individualidades, incluso en lo artístico, estético y todo. O sea, somos parte de un todo. O sea, no importo tanto yo sola. Somos todas. Somos todas y vamos, o vamos todas o no vamos. Entonces, eso en esta época es fundamental. Es claro, el sacar adelante esta idea entre todas, o sea, todas nosotras, todos los que quieran colaborar, me parece que es como ya el mayor desafío de todos y la que queda en este momento me parece como mayor acción, es esa, hacerlo sin esperar la ayuda de nadie. Si bien es genial, pero hacerlo, digo. Con la ayuda mejor. Con la ayuda de todos, dependiendo de qué ayuda y de quién. Claro. En realidad sí necesitamos de mucha ayuda, sí, pero necesitamos ayuda de los que están como nosotros, en la misma situación, de nuestros pares. Los que pares, encuentran en esto pero, algo claro. que apoyar y que por lo cual... Pensaba igual ahora al escucharnos nuevamente, en que un poco también tiene que ver con el audiovisual, el hecho de como digo, los métodos, formas de financiación del Estado, digamos, hacia el audiovisual, son procesos sumamente como traumáticos. Largos, de esperas muy, muy difíciles, de un montón de cosas, y que nos ha obligado a tener que aprender a autogestionar muchas cosas, ¿me entendés? Y a no depender tanto de eso, porque, digo, no es que decir, bueno, no hacemos esto porque con el instituto sí podríamos trabajar todos con un montón de plata y todo digo, no existe eso tampoco, digo, también... Digo, si yo lo hago como un comentario personal, también es una crítica, digamos, a nuestro sistema de producción, digamos, que se tiene el audiovisual, digamos. O sea, crítica o decir, che, mirá, digo, estamos teniendo que salir a filmar así porque los otros, digo, métodos de filmación son de producción, son muy costosos, son muy difíciles, tenés que tener una espalda financiera, tenés que tener un montón de cosas que a los pequeños productores, digamos, no le ayudan nada, digamos, o sea... No es accesible. Se llena de trabas, de temores, de condicionamientos que Hoy tenemos deudas con proyectos que hemos ganado, con fuentes de financiación del instituto y problemas y un montón de cosas. Entonces era como decir, bueno, hay otra forma de producir que no es lo ideal a nivel industria, digamos. Nosotros queremos crear una industria audiovisual también, queremos que esto genere pues fuentes de trabajo, digo, crecer en eso, pero es decir, digo, por sobre eso está la necesidad de contar historias, de que nuestro cine, de que nuestra cultura, digo, no solamente el cine, ¿no? Sino que la cultura tenga otra... Pero bueno, me había quedado en esto, ¿no? También interesantísimo lo que plantea. Cuando se plantea producción audiovisual, se piensa directamente en una mega producción, ¿no? Entonces, cuando nos tienen también bastante atrapados, bueno, es lo que decías vos, nos tienen bastante atrapados que hay que tener una mega producción técnica para poder contar cosas. Parece que así, eso siempre... De la comunicación popular lo ponemos siempre en discusión, digamos. Obviamente que tiene que estar acompañado claramente para que una propuesta estética sea atractiva, pero está lo que se cuenta, ¿no? Como fundamental, prioritario y que salga, ¿no? Que salga esa expresión, ¿no? Que no se calle, ¿no? Por esta cuestión de las megaproducciones y eso. Sí, yo creo que son distintos formatos y todos son válidos. Y nosotras hemos trabajado mucho en la industria, en lo que se denomina la industria, y hemos hecho películas, series y todo, que se ven hermosas y todo funciona y tienen grandes actores y todos cobramos y parece que todo funciona genial. Y ha tenido un costísimo alto, un altísimo costo altísimo. Para todos, para todas nosotras o para algunas, cada una en su situación. Ahora elegimos, cabeza, parece que sí, mucho. ¿A quién le pedís préstamo? Debe mucha plata. Y ahora elegimos, por esto, porque tiene que ver también con lo que estamos contando y en el lugar en el que queremos pararnos para contar esto, que creemos que lo más fiel a nuestras ideas en este momento es hacerlo de esta manera, o sea, con lo que tenemos o lo que podemos llegar a recibir de la buena voluntad de los que nos rodean. Y también va a estar muy bien. Sí, en ese sentido no somos las únicas que hacemos proyectos independientes, digo, también se vienen haciendo, se vienen filmando películas desde ese lugar, autogestionadas, digo, hay varias personas que están ahora tratando de terminar la postproducción de sus películas, y digo, es como algo que nosotros no nos pasa solo a nosotras, sino que pasa algo a nivel general, digamos, en cuanto al audiovisual. ¿Se puede contar algo de la historia? ¿Ah? Sí. Sí, ¿quién? Sí. ¿Quién arranca? Y hablemos de la que ya está filmada. Lunes. Claro. Lunes. Lunes es la historia de una mujer que vive en Ugarteche, que se prepara para un viaje, la vemos en un día de calor, embarazada de 7 meses, subir a un colectivo y viaja con el 380, después otro colectivo y demás, hasta que llega a la ciudad, un día de mucho calor, en el verano, en un lunes mendocino, y logra entrar la vemos que llega a la ciudad y llega al hospital central, donde va a hacer una visita, y cuando entra para la parte de internación se encuentra con un set de filmación de la industria. Que justamente que uno de los asistentes ahí del equipo le dice, no puede pasar porque estamos filmando. Y la mujer, ¿qué hace? Espera. Entonces se sienta y espera mientras los otros están en la suya, creyendo que lo que están haciendo es mucho más importante que el resto de la humanidad, y filman, y hay una directora ahí como, no, que no pase nadie, y que no sé qué, y que tenemos que sacar este plano, y todo eso, y la chica esta que no entiende nada, con su pancita y qué sé yo, y cuando ve que la gente se desarma todo, que terminó el rodaje, logra pasar, después de mucho tiempo, de todo el recorrido que hizo, hasta la espera que tuvo ahí en el hospital, y llega a visitar a su marido. Cuando su marido se despierta, que empiezan a tener un diálogo, llega el guardia de seguridad del hospital, que le dice que el horario de visita se acabó, que tiene que salir. Wow. Hay de todo, hay una crítica ahí a la producción audiovisual. Una autocrítica, una reflexión, exposición de esa situación que también mucha gente no conoce. Sí. Pero sí, o sea, el modo a veces de producción que te vuelve hasta un tirano, con vos, con tus compañeros, con vos mismo, la exigencia es muy alta. Y eso, muchas veces el error está cuando se pierde el foco de lo que se está haciendo. Uh-huh. O sea, en verdad, no le estamos salvando ni arruinando la vida a nadie. O sea, estaría buenísimo poder salvar vidas, pero directamente al menos no lo hacemos. Ojalá lo que hacemos a alguien ayude, ojalá, sería lo que más queremos. Pero en esos momentos uno por ahí pierde el foco de las cosas y no está bueno. Uh-huh. Entonces está bueno también eso, tomarse la conciencia justamente, reflexionar, mostrarse, también animarse a decir, bueno, yo también soy eso, uh-huh. y cómo cambiarlo, cómo reconfigurarlo día a día. Totalmente. Otra, son 8, debemos aclarar, sí. Son 8. Igual 8. Son muy variadas las historias, sí, así que no te vamos a contar exactamente una por una. Igual Martes no está acá, Martes una despedida soltera. Te puedo tirar así, si querés, tip para que no se hagas re largo. Martes una despedida soltera. Miércoles, que soy yo, es una reclusa que tiene goza del beneficio de libertad condicional y sale a trabajar, pero en ese trabajo sale a espiar a sus hijos que no la conocen. Y es como una hada madrina para ellos en ese sentido. Jueves, no me acuerdo. La primera menstruación. Ah, bueno, la primera menstruación. Claro, hay historias de todo tipo. Claro, ahí es, por ejemplo, es la primera vez que una niña menstrua, que es realmente una niña, y entonces a qué se enfrenta, la vergüenza, el temor, club, la situación. Claro, cómo resolver esa situación con los amigos, con la familia. y un poco ese tránsito también otros traumáticos en muchos casos. Claro. Después, no sé, hay historias, hay historia de mujeres, uh-huh. machismo entre mujeres, también hay, que porque también está ese como el concepto ese del machismo encarnado por los hombres, pero el machismo es un sistema y uh-huh. somos todos, entonces también está eso. Lamentablemente. Lamentablemente. Entonces está también eso, el machismo encarnado entre las mujeres, hay madres solteras tratando de... Tuyo. No quiero. Estamos tirándolo adelante. Hay violencia, hay abuso, hay de todo. Sí. Y hay esperanza también. Sí, hay esperanza. Todo al final del túnel. También abordamos todos los rangos. Otras minorías también, claro. Sí. ¿Podemos hacer un paréntesis? ¿Se queda un ratito más? Sí, vamos a un tema y volvemos. Hay más mate, sí, no sé qué pasó con el agua. Vamos a calentar el agua. Seguimos. Nos quedan 6 minutitos. Bueno, vamos a arrancar con toda la fuerza, todo el agradecimiento por haberse acercado y cuenten también con lo que pueda aportar la mosquitera para este proyecto que nos hermana de lo político, de lo social y de lo comunicacional. Así que, bueno, 8 días a la semana que se estrene. ¡Ah, no! Está pidiendo exclusividad de estreno. ¡Exclusividad! Se va metiendo. No, no, que, bueno, la mejor. Y, bueno, cuentan con el ciclo de cine, ya les se lo dije. Bien, tenemos ciclo de cine. Que esté 8 días a la semana el año que viene o cuando esté con un proyecto. Muchísimas gracias. La verdad que nada, para nosotros es un privilegio estar en La Mosquitera. O sea, nos admiramos un montón el laburo que hacen, conocemos a varias personas que han pasado por aquí, así que es re lindo poder compartir este proyecto y creo que podemos seguir en contacto. Muchas temporadas. 5 para el peso. Sí, toda la suerte también. Muchas gracias. Bueno, eso, gracias y gracias. Seguro el compromiso de volver con el estreno, seguro. ¿Se quedaron con algo no. que quieran contar? No. Próximamente haremos al menos una fanpage de Facebook para el que quiera uh-huh. seguir la información de cómo va esto, estar al tanto de todo, de qué modo ayudar, contacto con nosotras, así que próximamente en estos días la estamos lanzando ahí a Facebook. ¿Cómo va? ¿Han filmado todo? No, solo un corto. Uno de corto. Los 8 cortos. Nos quedan los otros, buscamos locaciones, buscamos recursos, buscamos... Eso, ¿qué locaciones hay de lo que hay? ¿Qué locaciones hay? En este momento nos encontramos buscando 2 específicamente. Claro, digamos que falta. Una casa con pileta de fondo, así que casa linda con una pileta y que la pileta no esté enrejada. Oh, tengo una. ¿En serio? Sí. Pasando el contacto ya mismo. Sí, sí. Y después, otra casa. ¿Sabes de quién? Ah, mirá. Ah, pero esa pasánosla para filmar y después para el asado. No, para mirá. No, impresionante. Doble. Está acá cerquita y espectacular. Bueno, merece una película, claro, esa casa y esa pileta. Bien, tenemos. Es un bosque. Es un bosque con una casa y una pileta. Uy, qué lindo. Se me ocurre otro cambió su película. Muy bien. Y la otra es una casa que tiene que tener los espacios unidos, cocina, living, comedor, así como para que sea amplia, más bien casa de barrio, que no sea onda ochentosa ni muy moderna, sino más bien una casa tipo IPB, pero con los espacios unidos y que sea amplia. Bueno, así que vamos colaborando con eso. Sí, por eso. Sí. Búsquenos en Facebook. Que estén atentos también en el Facebook porque están las convocatorias a casting para los diferentes cortos que faltan filmar. Así que, bueno, eso lo vamos largando y bueno, cuando esté la fanpage se largará desde ahí. Y mientras nos buscan en nuestros Facebooks personales. Bueno, Damaris, Karina, Maru, Alita, mil gracias. Y bueno, la mejor. Muchas gracias. Muy bien, ahí. Un aplauso para 8 días de la semana. Bueno, va a estar gran proyecto acá, local, de producción local, de cine local, con todo la propuesta política que, que,